Hoy vamos a decir las cosas como son. Sobre un ritmo. Don't you. Original Mova. Este es el plan, plan, metralleta. Saco el boli y la libreta. Disparando a quien se entrometa. Así que tú, loco, me respeta. Un traficante pero de letra. Por Latinoamérica, mi dieta original son llega. Es momento de que el mundo sepa. Si no cuadra con el plan, empaca tu maleta. Vete a dar una vuelta por el planeta. Y verá la realidad, mira la neta. Rock, rock, vaya. Para este bruto sistema. Y donde lo ilegal parece bien. Así que rock, rock, vaya. De lo bueno no aprenden. Bailo ya luego tu nuevo game. Yo, solo los más leales seguirán conmigo. En este camino. Ya mi familia y todo lo que me dan hacen que no haga falta nunca el agua. Mi caminar y hoy me la vivo y sigo original. Por eso yo mi familia y todo lo que me dan hacen que no haga falta nunca amor. Pa' mi caminar y hoy me la vivo y sigo original. Vine a buscar lo que dejé en la yeca. La buena cepa que ha sembrado en la cuneta Esteban. No deje acaso feca. La vida siempre se ha encargado que los reales quepan. Algunos trepan y otros resaltan sin beca. Pero no va a acabar la esencia que a un canalla con careta. Lepra que infectó, curó y se fue a la zeta. Bastan solo palabras, no hace falta un chuzo y una orquesta. Este es el plan, plan, checa. Hablan bastante los que pecan. Los real caminan piolas y al hablar cuentan la neta. Este es el plan, plan, metralleta. Increpa, pero se les devuelve siempre allá y a donde le quepa. Cuando el sol sale, sin que lo llamen llegan. Desde el área, yeah, yeah. Dios me dio el flow y la calle la letra. Hoy ya no importa cuánto tengas, lo que vale, lo que entrega. O nunca fui estratega, igual si esto pega. Esta alma nueva como pantera va a rugir por su bandera. El buen andante hoy se desapega. No es por la meta, sino que solo por caminar llega. Sigo firme a que me anden, entregando respeto, esperándolo de vuelta bien. Dejaré las cimas temblen, pa' que no haya problema. Hoy esparciré la cepa. Oye, infame, ya lo saben. En tu dile, cuéntales. Yeah. La buena energía siempre quedará en el templete. Por ende, el mob no cabalga con falso jinete.